have all been fed. There's no one to disturb us, so put down your coffee mug. Let's get to work, come over here and join me on the rug. And we can do that thing, do that thing, do it all night long. Tide. Time is right and the evening's just begun. Well, you know the fun that we had last night. You said it was a groove. Let's get to work down here right now, 'cause I'm feeling in the mood to just do that thing, do that thing, do it all night long. If you feel good, you know it can't be wrong. Hubo un tiempo en el que la gente llenaba los teatros y los salones de música en directo, todo con la ilusión de ver a sus cantantes favoritos. El talento se transmitía sin mediadores y sin electricidad, y había que ser muy bueno para captar la atención del auditorio y emocionar. Entre los buenos estaba Joseph Locke, un tenor irlandés que vivió entre 1917 y 1999, que tuvo un enorme éxito en Reino Unido e Irlanda y que no paró de inspirar, protagonizar y cantar grandes historias tanto encima como abajo del escenario. Muchas de estas historias están en la película de la que luego hablaremos, y una de estas historias protagonizó en su momento la banda que acabamos de escuchar, Fairport Convention, y que da paso ahora mismo al violinista Charlie Cowie. Thank you. no tenemos directamente la voz de Joseph Locke, pero sí tenemos el swing del violín de Charlie Cowie, a quien acabamos de escuchar. Y entre esas historias que protagonizó el tenor cuando estaba en la cima de su carrera, fue célebre y sonada su desaparición de los escenarios de manera totalmente inopinada y sorpresiva en el año 1958. Acusado y apercibido de evasión de impuestos por la Agencia Tributaria Británica, abandonó el país y a partir de ahí destapó otra leyenda sobre su paradero, sobre sus razones y sobre su regreso. Versión anglificada de la canción napolitana Come Back to Sorrento, que acabamos de escuchar ahora en la voz de Vernon Midgley. Y seguramente el director Peter Chelson, nacido en Blackpool, pudo tener noticia de las numerosas presentaciones de Joseph Locke en su ciudad. Ahí puede estar uno de los orígenes de la historia que compondría junto al actor Adrian Dunbar y que dio lugar a la película de 1991 Hear My Song, titulada aquí como Algún día te encontraré. En el guion de la película se alternan sucesos, se supone verídicos, con elementos misteriosos, imaginados casi limítrofes con lo fantástico. en el argumento, un promotor musical, el jefe de un club de actuaciones en directo, decide viajar a una recóndita región de Irlanda para convencer a Joseph Locke de que olvide su retiro y regrese al Reino Unido para dar un último recital. Y allí, de paso, propiciar el reencuentro con un viejo amor mientras se las ingenia para no ser atrapado por el fisco y por los agentes de la autoridad. Realmente, el tenor Joseph Locke regresaría al Reino Unido pasados aproximadamente 10 años desde su desaparición por los motivos antes comentados y ahí reanudaría su vida pública. Había aparecido anteriormente en varias películas, haría tras su regreso algunos recitales benéficos, apariciones televisivas. Al fin y al cabo, Joseph Locke era un auténtico entretenedor, como este artista escocés al que vamos a escuchar ahora, llamado Andy Stewart, un cantante humorista que también se prodigó en su momento en la televisión. The whiskey get run, Tommy Flea in the dew. And aye as they drank, the mair they get foo. There was only twa sober, the calf and the coo. At the muckin' and you heard his bear. Tommy roars would ring a bell no for mair. Sign he chug at the coo, stealing it, pulled out a hair. Oh, she could do to get up there. At the muckin' and you heard his bear. Oh, oh, oh, seeking a sister for somebody in by Michael Lava, you can hear the din. Even the better go on, taking it at the muckin' and you heard his bear. What does it all mean in English? It means, oh, such a commotion was there to see. 5 miles away one could hear the melee. Even the domesticated animals of the bovine variety were consumed with glee at the cleansing of George's cowshed. Why, maybe feel. Oh, ho, oh, oh, ho, seeking a sitter for somebody yet. I make a law when you can hear the dead. Even a very good hot thinking at the mugging of George's bird. Te mantienes en la sintonía de Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada. Escuchas El Pasajero de Reserva y hablamos de Joseph Locke. En la banda sonora de Hear My Song encontramos una buena mezcla con paradas en los temas que hicieron famoso al tenor o al menos tres de los más representativos de su carrera y también con alusiones manifiestas a diferentes estilos musicales, a la opereta, a los ritmos y las melodías celtas, el jazz, el boogie, todo ello acompañado de la banda y de la música del compositor John Allman y todo ello bien ensamblado en la historia. Al final se trata de contar unos recuerdos y también de trasladar un estado de ánimo, el del director y el de unos actores estupendos y totalmente entusiasmados con la historia. Y en la banda sonora participa incluso el propio guionista y protagonista Adrian Dunbar en un par de canciones. Una de ellas es esta fantástica Moving. With my buddy, and if you knew my buddy, I'm telling you, buddy, you never mess with me. Esta canción perteneciente a la banda sonora de Hear My Song, en la que era el propio Adrian Dunbar el que interpretaba. Esta película casi se puede decir que de alguna manera iniciaría una cierta oleada de cintas que participaban de un cierto costumbrismo mágico. Personajes rurales, paisajes verdes espectaculares, la historia de alguien que viene de fuera, seguramente de la ciudad, y entra en contacto con los lugareños, los contrastes, el pozo misterioso, todo eso casi se puede decir que está en películas como El inglés que subió una colina pero bajó una montaña, que en su día protagonizó Hugh Grant, o por ejemplo la célebre película Despertando a Ned, que también participa de esos ingredientes. Vamos a escuchar ahora a la banda, al trío Gis Panner, con una canción titulada de Bonnie Verdi, que no está, es una canción muy posterior a esa banda sonora, pero que podría perfectamente relatar lo que acabo de describir ahora en unas cuantas notas musicales y en un acompañamiento lo suficientemente preciso como para que te puedas hacer una idea de lo que estoy hablando. Summer's night. was riding all the lee diddle. There he spied a bonny bird sitting upon a tree, singing well for the day. Oh, get it for the day. Oh, get it for dang an hour away. I had no time to stay, diddle. Oh, my case, your gentle night will keep you here so late. Diddle, gin you can was in it. Hey, my fear you would look late, diddle. Well for the day. Oh, get it for the day. Oh, get it for dang an hour away. I had no time to stay, diddle. Should I toil a day and next my fair body to kill? For 90 knights at my command and ladies at my will. Oh, you lee, your gentle knight, so loud I hear you lee, diddle. There's a knight in your lady's arms, she lees better than thee, singing wow for the day, oh, get it for the day, oh, get it for day and get hour away. I had a long time to stay, diddle. Oh, you lee, bird, but you'll know me again. For I'll tack my bonny bow and split your head in twain. But before ye hear your bow well bent and all your arrows, yeah, diddle, I will flee to another tree where I make better fare. Singing wow for the day, oh, get it for the day, oh, get it for day and get hour away. I had a long time to stay, diddle. Oh, where was she gotten and where was she clacking, bring bonny? Tell me, it was in the green wood, until the holly tree. And a gentleman come riding by, and framed my nest, he had me. Put me in a silver cage, gave me to your lady. Wow for the day, oh, get it for the day. Oh, get it for day and get our away. I had a long time to stay, diddle. Then we good wipe in to Farrowcombe milk, he paid a feed me aft. Simmerdale money to dig me sindle and soft. Well, we good wife ridden and farrock our milk, I watched she fed me not. And we a little with Simmerdale money, she dang me serend off, singing wow for the day, oh, get it for the day, oh, get it for dang in our away. I had a long time to stay, diddle. So the night he raid and a birdie flew. Joseph Locke regresaría y daría un último concierto, seguramente en circunstancias bien distintas a las de la película, sin la custodia policial, sin la bola de demolición, sin desaparecer para siempre entre la gente. Reaparecería, como antes comentaba, para algunos recitales, para televisión, para contar su fabulosa vida. Y ahora, y mientras tanto, pues nos vamos a quedar con otro tema de la banda sonora de Hear My Song, en este caso titulado Harley's Boogie, una banda sonora que, como antes mencionaba, incluye la música incidental compuesta por John Altman y también incluye la participación de reconocidos y reconocibles músicos como el guitarrista Artie MacLean, que se encarga de arreglar y de tocar en algunas de las canciones, las celtas que aparecen en esta banda sonora. De momento nos quedamos con este Harley's Boogie. Hear My Song tiene varios momentos musicales memorables y uno de ellos es el colofón que brinda la interpretación de este tema que vamos a escuchar a continuación, también en la voz del mismo Vernon Midgley y en el que Joseph Locke, ante el rendido público, se despide con este goodbye. My heart is broken, but what can I? Such pride inside me has broken. I am trapped. Sarah was telling us how interested you are in late 19th century and early 20th century romantic Italian mandolin music. You feel the excitement, can't you? This is Bolero by Rafael Calace. Durante los años en los que estuvo desaparecido, se lucubraría sobre su auténtico paradero. Esto hizo que proliferaran los imitadores de Joseph Bloch. Uno de ellos, al que era el que se hacía llamar Mr. X y que aprovechaba la duda para convocar al público a presenciar y disfrutar de una voz que era muy parecida a la del auténtico tenor irlandés. Se terminaría conociendo la verdadera personalidad de Mr. X, pero hasta entonces no cesaron las fabulaciones. Lo que hemos escuchado después de la canción Goodbye era una pieza interpretada por el fantástico mandolinista Simon Major, y esta canción va a dar paso a la banda irlandesa que aparece en la película Hear My Song, encabezada por Artie MacLean, por el guitarrista, y en esta ocasión rompiendo la barrera del sonido. Thank you. Joseph Locke, que vivió la época de los locales y los salones de baile, siempre con música en directo, aquella época previa a las bandas modernas. El guitarrista Richard Thompson compuso una canción titulada Joseph Locke y quedaría a conocer la cantante Norma Waterson. Esa canción partía de una anécdota que cuenta el encuentro de Richard Thompson con Joseph Locke, el día en el que el primero, Richard Thompson, daba un concierto en el Covent Garden con la banda precisamente que hemos escuchado al principio del programa, Fairport Convention. Un hombre se le acercó diciendo que era Joseph Locke. Thompson no tenía ni idea. El hombre cantó, lo hacía bien. ¿Sería un imitador o sería el auténtico Joseph Locke? ¿Sería el auténtico tenor irlandés reivindicando la fuerza original y natural de sus interpretaciones? Frente a los nuevos y cimbreantes tiempos del rock and roll, esa es la pregunta que formuló a través de aquella canción Richard Thompson. Oh, eran los infalibles de Ponces con este tema titulado Midnight Black. Y Joseph Locke, que era el ejemplo de cantante que contaba con el cariño del público, pues un tenor que combinaba sin prejuicios y sin clasismos el cancionero popular y las piezas líricas, la narrativa clásica con el folclore, uno que se acercaba a las canciones que gustaban a la gente con respeto y con la suerte de poder insuflar vida nueva a un tema estándar o un tema mil veces escuchado antes. En ese periplo musical está esa admiración por el artista, por su entrega y por su talento, más allá de los hechos y de los actos. En la banda sonora de Hear My Song, como antes he mencionado, pues hay dos canciones interpretadas o en las que participa el actor y guionista en esta película, y una de ellas, y la segunda que vamos a escuchar esta noche, es este Nancy with the Login Face, Adrian Dunbar, en la banda sonora de Hear My Song. If I don't see her each day, I miss her. And gee, what a thrill each time I kiss her. Believe me, I've got a case of Nancy with the laughing face. She takes the winter and makes it summer. I'll tell ya, summer could take some lessons from her. Picture a tomboy in lace. That's Nancy with a laughing face. Have you ever heard mission bells ringing? Well, she gives you that very same glow. Just to speak, you would swear it was singing. Just hear her say hello. Keep Audrey Hepburn, L'Amour and Taylor. Nancy's the feature, and they're just the trailer. No one could ever replace my Nancy with a laughing face. La película tiene varias secuencias en las que se fuerza estupendamente la etiqueta inspirado en hechos reales y entusiasma con momentos como aquellos en los que aparece el paisaje de Irlanda, donde el personaje que interpreta Adrian Dunbar, el promotor musical, se redime en medio de las colinas de ese país y termina priorizando la ilusión sobre el negocio. Allí, Joseph Locke se aparece como un hombre arraigado en el medio rural, con un perfil casi legendario e impregnado de ese toque mágico que acompaña a algunos personajes del director Peter Chelsom, y sobre todo a aquellos que centran las películas en las que más conecta con su pasado y con su memoria, ya sea Algún día te encontraré o la que haría posteriormente titulada Funny Bones. En la película, curiosamente, aparece una versión irlandesa del tema de la Penguin Cafe Orchestra, el más famoso de todos ellos, el titulado Music for a Found Harmonium, que sin embargo no está en la banda sonora de la película. Este tema casi se ha convertido con los años en un estándar irlandés. Solemos escucharlo interpretándolo con el sonido de la gaita. Y ahora vamos a aprovechar y vamos a escuchar lo que es la versión original de esta perenne canción de música para un armonium encontrado. La verdad es que Hear My Song es un pedazo de historia real de la vida del tenor. Quizás el director y el protagonista lo contaron en su guión tal y como se lo contaron a ellos, con fuga incluida y con los vítores y aplausos del público congregado en el teatro de Blackpool. Escuchamos ahora, precisamente, y para terminar, Hear My Song. Mantente en la sintonía de Radio Topo. Hear my song. Violeta, hear the moon.